Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Buenas a todos y a todas quienes nos están sintonizando, escuchando estas vibraciones que hasta sus oídos llegan desde la ciudad de Coyhaique. Estamos en una nueva ocasión transmitiendo para Radio La Tue y nos encontramos aquí en la plaza hoy día. Salimos del encierro, de la cueva, del hoyo ahí en que estábamos escondidos, calentitos, y salimos a la plaza de Coyhaique. Estamos hoy por una razón también aquí bien especial. Ahí estamos aparte apoyando una actividad de difusión en contra del TPP. Estos días que se está llevando la votación adelante, un plebiscito electrónico que además tiene varios puntos para poder asistir a votar, y hoy estamos apañando a uno de esos puntos. Así que dar las bienvenidas, saludar a todos y a todas que ya estamos transmitiendo. Bueno, darles la bienvenida a este día jueves que estamos aquí en la plaza y estamos acá reunidos porque se está dando en estos momentos lo que es el plebiscito que puede votar ahora, entre comillas, la ciudadanía de Chile. Y sobre lo que está pasando en estos momentos, si usted aún no se ha enterado, ahora existe el TPP-11, que son 47 acuerdos que quiere firmar ahora el gobierno de Chile. También le vamos a hacer un pequeño resumen, un resumencísimo, de que con el TPP-11 despídete de Libertad a la Semilla. Se establecerá que el dominio sobre las semillas genéticamente modificadas, lo que obligará a los productores pequeños a pagar tributos a las grandes empresas que las patentan. En este caso sería Monsanto el que estaría patentando aquí las semillas. Un sistema de previsión digno. El actual sistema de AFP se mantendrá para siempre sin la posibilidad de reforma u otro tipo de previsión. Medicamentos genéricos. Los medicamentos nuevos en el mercado estarán sujetos a la propiedad intelectual y no podrán ser replicados dentro de 12 años, facilitando así el monopolio farmacéutico. Privatización del Internet. Seguirán tu navegación en Internet, las visitas a páginas y material descargado. Se sancionará por el derecho de autor, arriesgando desde multa hasta penas en la cárcel. El derecho a huelga. La huelga es un derecho fundamental de todas las personas y este tratado lo prohíbe para facilitar el abuso a los que quieran manifestarse, siendo que las leyes en este país no son las más justas, no son en ningún lado tampoco, sino que igual es lo único que nos está quedando un poco salir a las calles, así que ojo también con ese punto. Y les contamos, estamos acá reunidos en la plaza, estamos en captación de personas para que se informe, para que se entere, para que vote por internet. Si bien, así como dice la compañera, estamos en esta etapa donde se ha logrado gestionar un plebiscito online para que todos y todas puedan dar su opinión en torno a lo que respecta al TPP. Ahí recién la compañera leía algunos puntos, 5 puntos de muchos que se están tratando, se están diciendo, se está hablando harto, se están dando varias conferencias. Hay bastante material en torno al TPP y sus consecuencias. Por lo tanto, invitamos a la gente también a autoeducarse, a buscar en Google. Hay conferencias sobre la semilla, cómo va a impactar en la semilla. La propiedad de la semilla acá a Monsanto, recordemos que, sin ir más lejos, Monsanto está levantando un laboratorio para experimentar con semilla en el territorio chileno. Hace un tiempo atrás ya se está llevando esta campaña también para denunciar ese tema, porque en las cercanías de Paine. Ellos están adquirieron un terreno y van ahí a trabajar las semillas, experimentándome encima, una cosa súper horrenda que me da para pensar que ya si estamos con el propio alimento, la semilla, ¿qué va a pasar después con los bancos comunitarios? Por ejemplo, la gente que tiene sus plantas y que nunca ha reconocido la propiedad intelectual de nada porque no les vale, no corresponde para ellos en su lógica pensar que las semillas son de alguien. Entonces, toda esa gente va a verse en graves problemas con esto. La papa acá, por ejemplo, es un cultivo súper extenso, que hay muchos tipos de variedades, subvariedades, gente que ha plantado o desarrollado una línea de una como un tipo de papa y la tiene ahí, pues, o sea, es parte de su vida. ¿Y qué va a pasar con ellos, por ejemplo? Es lo que me pregunto. Dándole más vuelta al asunto, igual lo decía acá el compañero, era también lo mismo, que da un poco de miedo lo que es la experimentación, porque eso conlleva a qué tipo de cosas le van a adulterar la semilla, porque lo que siempre está buscando el capitalismo siempre es aumentar el nivel de producción, aumentar los tiempos, que la cosecha sea más rápida. Entonces significa que le va a estar adulterando, modificándola genéticamente, tal vez qué tipo de químico le va a poner para hacerlo más rápido la gestión, así la gente compre más rápido y más, y se vaya más, y como la devastación del lugar también, para que por plantar también. Y lo más importante, que lo encuentro que realmente da miedo, es como sacado de una película de terror, así de que va a ser modificada, y tal vez qué va a llevar eso a la salud de todos, pues, si al final que te modifiquen una semilla y te modifiquen el alimento, significa que también por algo aumenta el nivel de cáncer, aumenta el nivel de enfermedades que hay en las personas, y eso conlleva, ¿a qué conlleva? Conlleva a ocupar más medicamentos, conlleva a depender siempre de la medicina, de pagar un médico, de pagar medicamentos, de pagarse operaciones, y al final todo esto es un negocio, un círculo de un negocio que para ellos es perfecto, macabro, pero perfecto. Y el problema es que nosotros estamos en medio de ese círculo y tenemos la decisión y la opción ahora en estos momentos de parar la mano y dar vuelta un poco las cosas y también estar atento a esto. Y así estamos, seguimos aquí transmitiendo, apoyando y grabando y difundiendo, así que vamos a ir a un tema y volvemos a continuar aquí conversando, informando, si es que puede, busque información, autoedúquese. Vamos y volvemos. Sistema. La injusticia del sistema.

en el hospital, en el consultorio Víctor Domingo Silva, en el consultorio Alejandro Gutiérrez y en el Sodimac. Así que ya sabe, ya tiene, si es que no puede votar por internet desde su casa, se puede acercar a estos centros. Y ahora le estamos, vamos a resumirle otros de los, dentro de los 47 tratados, les vamos a resumir algunos. Es un tratado neoliberal que limitará la inversión pública, se generará una red de protección a los intereses financieros de compañías transnacionales que permitirán que el empresariado demande al Estado involucrando el vulnerando nuestra propia soberanía. Se eliminarán derechos laborales fundamentales como por ejemplo la huelga, el derecho a contrato, el derecho a indemnización, el derecho al descanso y vacaciones pagadas, el derecho a jubilación, a un sistema de seguro de salud, a permiso pre y postnatal, a no ser despedido por embarazo, despedida por embarazo, a amamantar, a protección contra el acoso laboral, entre otros. Con el TPP-11 se perpetuarán las AFP debido a que sus intereses privados quedarán por siempre encima del Estado y del pueblo. Este acuerdo dificulta la llegada de medicamentos genéricos, se amplían las patentes sobre los fármacos, manteniendo el monopolio de las multinacionales. Mayores restricciones a la propiedad intelectual, pero a la vez se permite el libre flujo de datos, incluidos los personales, con los que se podrá vulnerar la privacidad a los usuarios. Las inversiones internacionales y extracciones de recursos naturales se harán en territorios ancestrales de pueblos originarios, en el norte con la minería y en el sur las forestales, hidroeléctricas y salmoneras. Si se aprueba el TPP-11, el derecho de los pueblos mapuches de poder decidir sobre su territorio se perderá. Lo de las semillas. Con la aprobación de este acuerdo económico se privatizan las semillas por diferentes empresas. Se habla de mejores tecnologías, certificaciones. Esto implicará el uso de transgénicos, que debido a su naturaleza modificada requieren pesticidas más fuertes y muchos más contaminantes. De esta manera, ¿cierto? Entonces, tener tu semilla, por ejemplo, adaptada, tu semilla de que nace de tu propio tomate o tu propia lechuga, pasa a ser posible de denunciar por empresarios o por entidades estatales, ¿cierto? Pasa a ser ilegal que tú tengas tu propia semilla y tu propia producción a nivel local de esto si no es esta semilla que ha sido patentizada. Entonces afecta principalmente al mundo y a la gente que trabaja de la agricultura, que trabaja en el campo a nivel productivo local. Y esto es muy importante porque en el fondo es una muestra de que beneficia a cómo las grandes economías siguen desarrollando y creciendo en base a sus propias certificaciones, pero afectan de una forma violenta, o sea, siendo posible de denunciar y de requisar toda productividad local. Así es, es un poco lo que se ha dicho, que es el crecimiento a costa del despojo de las comunidades, al despojo a las personas que están en el campo resistiendo, es el despojo más profundo que ya vendría a ser la última parte del capitalismo post todo lo que hemos vivido. Entonces, ahí se condice un poco también con lo que se ha planteado para el Plan IRSA, que también tiene que ver un tema con el otro. Por lo tanto, igual hay que invitar a la gente a que se autoeduque y busque también en torno a lo que es el Plan IRSA y el TPP-11. Sí, estar atento, como que también la jugarreta que está haciendo ahora el Estado es como ya hacer una forma de englobarlo, todo esto, porque ya es un robo a la privacidad, es un robo a la privatización de todo lo que están haciendo, ya que están poniéndole derecho a autor a casi todo, así que toda la gente que va a querer, no sé, replicar medicamentos no va a poder, por ejemplo, también por todo lo que es la libertad dentro, ya trabajar tal vez la única opción que uno a veces tiene para generar dinero, y dentro del sistema estamos cagados, necesitamos plata para sobrevivir, si son pocos los terrenos libres donde uno puede plantar y son trabajo de años, no es una cosa de un día para otro. Ya dentro, inmerso en la ciudad, ya estáis un poco cagado a lo que tenéis, a lo que te toca vivir, pues. Y dentro de eso, todo lo que genera lo del trabajo, por ejemplo, así, de que quiten las pausas, bajen los salarios, lo del seguro de cesantía, todo eso, lo mismo de los postnatal, así como que quieren, así, quieren que seamos máquinas sin vida, sin privacidad, sin nuestra propia autonomía de generar nuestros propios productos, semillas, medicamentos, así una autonomía, generar máquinas de nosotros. O sea, yo creo que están bien equivocados si creen eso. Así es, amigos y amigas que están escuchando esta desde la Plaza de Coyhai, que estamos hoy día transmitiendo, comentando, apoyando también al punto de votación que se está generando aquí para el plebiscito en torno al TPP-11. Recordar que se están generando varios puntos en todo el país. Eso lo puede buscar ahí también por el internet, si googlea, que es lo más fácil. Puede encontrar los puntos que respectan al lugar donde usted esté. Así que ahí invitarlos a todos para que se acerquen, y si no pueden ir a un punto, pueden ir también, pueden ir al celular y hacerlo desde su propio celular. O sea, más oportunidades no hay. El que no la hace es que no de pajero, ¿no? Así que eso. Y también, así, ¿cómo no te va a importar donde te están, de cierta forma, te están cagando así con todo? ¿Cómo no te va a importar un poco en donde estáis viviendo igual? Pues si el mundo no es Bill Zipap todo el rato. Y ahora nos encontramos en la plaza y estamos al lado de una amiga que está, o sea, de una compañera acá que está entrevistando, siendo partícipe de este encuentro, de alguna forma informarle a las personas. Queríamos saber si tenías algún comentario frente a lo que ha sido esta experiencia también, de como si la gente está interesada o no, cacha, ¿qué te ha tocado ver? La gente le suena lo que es, pero sin embargo no tenemos un conocimiento como muy amplio, ni yo misma, nadie en el fondo sabe, porque es súper confuso también. Es un acuerdo comercial muy grande que engloba muchas otras leyes que hace muchos años que se están tratando de aprobar, como la ley Monsanto, que acepta en el fondo el uso de transgénicos, y eso afecta a todas las semillas, porque genéticamente se modifica una semilla, por ejemplo, orgánica, si se cruza con una semilla que ha sido como alterada genéticamente, esto lo afecta, y lo afecta genéticamente en todas las producciones futuras. Entonces, algo que altera la manera en que crecen los alimentos, y afecta mucho a la gente que vive y trabaja en eso, a la productividad local, y en el fondo eso es una amenaza, porque afecta a toda la gente que trabaja del campo, de las hortalizas, de la agricultura, que no va a poder en el fondo, o sea, seguir fácilmente, sino que va a tener más dificultades para poder producir sus semillas. La gente dice que las semillas que vienen certificadas con pesticidas, con fumicidas, en el fondo son malas, nos dañan, hacen mal, crecen una vez y al otro año ya no crecen. Entonces existe como un fuerte y un grave como consecuencia dentro de muchos ámbitos dentro de este acuerdo. Sí, la juventud se ha demostrado interesada en averiguar sobre esto, y lo bueno es que existe harto plazo, pero igual nunca es tarde, porque de repente los días se pasan muy rápido, y en el fondo esta es una instancia que, o sea, en lo personal ha sido bonito, porque es una instancia en la cual uno puede participar como una persona común y corriente para demostrar, frente a todo el poder institucional, a todas las leyes, al Estado y a todas las grandes economías que en el fondo nos aplastan día a día, obligándonos a consumir sus propios productos que en el fondo nacen de esta tierra, para vivir en el fondo una instancia en la que es posible pensar y organizarse para decir no estamos a favor de esto, no queremos que esto suceda, sino que queremos vivir como nosotros queremos vivir. Seguimos en este episodio de Radio La Tue, de Caja de Pandora, que salió a la calle. Muy buenas las palabras de la amiga, ahí está inspirada, totalmente comprenetrada con el tema del TPP. Así que ahí lo dejamos la reflexión, vamos a un temita musical y volvemos. Nos llaman destructores del mundo de las mercancías. No somos sino los constructores de nosotros mismos. Nunca como mejor ni duermo tan tranquila como en esos días en los que me he manchado suficientemente con lo que los imbéciles llaman delitos. Ya, nada que valga la pena venir a este mundo de pasada. Nuestro enardecida, inescrupulosa, magnicida. Revienta tu aula, fabrica tu arma. Seremos tu karma, la yuta se pama. Juventud violenta, demonio con navaja. Juventud violenta, que le pasará la cuenta. Juventud violenta, juventud violenta. Escépticos totales, resentidos letales. Con los amigos malditos empezamos los rilos. Compañeras de delito, salga la vía y gritos. Me llenan de electrolito. Golpeando mampara, no me acompaña ningunismo. El vandalismo se desborda, el desorden majito. Somos lluvia de meteoritos. Mientras otros gritan por megáfono, nos pillamos los semáforos. Saca los fósforos, tengo la benzina. Chorríamos como piscina. Esperemos a los pacos en la esquina por si una mola le atina. El escenario es bestial, cada material es automotora, no está de más. Agárrate de golpear, no puede levantar. Que se ponga medio como Paco a cobrar. Todo arderá, la calle principal. Se va a colapsar el alcalde de la ciudad. Se pone a llorar mientras nosotros celebramos la conjunción de la ciudad. El trabajo tarde. Por los cielos iremos, por ello las amos veremos. Brújula hechizada, armas encantadas. Nuestro destino en el bosque prohibido. Niños perdidos atacando con armas caseras. A la policía bastarda le daremos guerra. Soy miedo a la enfermedad que se intersecta. Lo que sofrenia en sus cabezas, así que manténganse alerta. Procura de tu vestimenta, la ayuda anda más que alerta. Ataca de forma concreta, ante todo por las cámaras que se intersectan. Lo menor a la calle salvaje como un animal, botar tu paradero y tu tienda a saquear sus espaldas. Nosotras vamos a cuidarnos, se tranza con rojo vestido autoridad. A los hippies bastardos los vamos a patear. Una ola de bloque negro que va a accionar. Juventud violenta que no abarca, no tranza, no bala, no compra tu pasividad. Sabotear, siempre conspirar. Ya vamos por su cuello y esto no va a parar. Tendrán que matarnos si es que pueden encerrarnos, pero aún así seguirá la destrucción acechando. Mentes insurrectas dispuestas a atacar. Atacaremos sin piedad con mecha, bomba o puñal. A los pacos, gendarme y toda autoridad. A los pacos, gendarme y toda autoridad. A los pacos y gendarme y toda autoridad. Luces de fuego volando de niña y niño. Hola, buenas. Saludos a todas y todos. Estamos acá, bueno, desde INACAP, ya en uno de los puntos de votación del plebiscito TPP. Bueno, un poco informar lo que va a estar pasando esta semana y la otra. Ya partieron las votaciones desde el 8 y se van a estar realizando hasta el 21. En la página www.plebiscitotpp.cl, ahí con RUT, fecha de nacimiento y Napo, un poco llamar a que vayan a estos puntos. Se van a estar realizando hasta el viernes en las universidades Aysén, Austral y acá en INACAP. Hoy día van a estar a las 4 en la plaza, también con un punto de votación. El fin de semana en la Feria de las Quintas también van a estar votando el día sábado. Y vamos a estar informando ya si es que se realizan nuevos puntos de votación, se levantan en otras partes. Pero ya con esos puntos, para que se acerquen, se informen, ya hay harta información también en internet disponible para la gente que no ha sabido tanto sobre este tratado, que va a ser muy nefasto para nosotros. Y nada, pues eso, un llamado a que se informen, voten, se manifiesten y que este plebiscito sea realmente efectivo y representativo de lo que quiere efectivamente la población, la gente, la ciudadanía. Eso. Así es, ya saben a todos y todas las que están escuchando Radio La Tue, se les invita a informarse a través de www.patagonialibre.org, por el Facebook de la Red Regional Sin Más Mineras en la Patagonia, o por el Facebook de Radio La Tue, donde también se estará compartiendo la información de los distintos puntos de votación y cómo va este proceso. Hasta la próxima. I look down on the city. It's burning, it's burning. Everything's prettier at night. Flames are all leaping. They're eating the buildings. Orion, let's give a trance. The stars are all twinkling. They're mirroring the dead set of the flames as they reach towards the sky. I'm hoping and I'm praying for a better tomorrow. At least one that isn't so bright. Still laughing, he's holding his- La naturaleza no tiene defectos, solo el humano los tiene. Algunos árboles ya arrastran sus verdes raíces sobre las brasas del asfalto. A los otros ya se las cortaron y van degollados en fríos vagones, en un vaivén arterial tan plomizo como los demás. Otros, que ya conducen, han ocupado sus hojas como moneda de cambio y transitan con sus ramas desnudas y con algunos frutos cagones que estérilmente cuelgan de ellos. A sus hijos les prometen una postura ejemplar, adosándoles gruesos postes que corregirán toda peculiaridad. Desde pequeño les han enseñado a tolerar el asfalto. De hecho, sus raíces, antes suaves y vivaces, ahora se han transformado en raíces tan duras que ya no son incapaces de detectar la singularidad de la tierra y la presencia de otras raíces que tiernamente le ofrecerían contacto. Así hemos cambiado los bosques, regulando lo irregulable. Así hemos escupido una vez más a nuestra madre. Así hemos alterado nuevamente nuestro curso. Así seguimos cagando donde comemos. Volvemos a este tercer espacio dentro de Caja de Pandora. En recordar que estamos hoy día jueves 11 de julio, ya transmitiendo una vez más desde Radio La Tue, por algún lugar perdido por ahí, por el bosque, por los humos, las nieves, para llegar hasta sus oídos. Estas son las ondas libres de Radio La Tue. Y bueno, estuvimos escuchando hace un rato atrás todo lo que era por el TPP, ahí desde la plaza transmitiendo. Y ya nos encontramos de vuelta y con otros temas también que son bastante importantes, que están sucediendo desde el otro, desde otros puntos de la Patagonia, desde otros puntos de esta geografía donde podríamos decir el extremo austral, pero quizás estamos, hay que dar vuelta al mapa también. Y desde Puerto William hemos seguido atentamente también lo que pasa con los hermanos y hermanas de las comunidades Cahuéscar, de las comunidades Yaganes. Y desde allá nos viene la información, porque esto nos atacan por todos lados, si es bien las mineras por un lado, las salmoneras por otro. Y allá en la isla de Tierra del Fuego, estos compadres de las salmoneras andan tratando de hacer de las suyas, pues. Han habido un sinfín de acciones desde hace un tiempo a esta parte, por resguardar los espacios ancestrales, resguardar el maritorio, como dicen ellos, que es la parte acuática. Y en esa seguidilla de acciones se han levantado voces que han denunciado. En el último tiempo, en el último mes, han aparecido varias denuncias en torno a las prácticas de las salmoneras con sus residuos, con su basura. Y bueno, se hizo unas denuncias por acá, por el sector de la Laguna San Rafael. Ahí se registraron basurales, unos de los cuantos, porque nosotros tenemos que tener claro que lo que se está viendo, y que las autoridades decían que ellos no sabían, está regado por todo el mar. El mar está lleno de plástico, de basura, de metal, de todos los residuos que van dejando estas empresas. Y es lo que vemos, ¿no? Porque cuánta mierda habrá debajo del agua, no sabemos, y esos son los que son más peligrosos. Así que a partir de esto han ocurrido varias acciones. Se han interpuesto acciones legales para obligar a las salmoneras a que reviertan estos procesos, pero poco de posibilidad de revertirse tienen también. pero como la empresa salmonera no trabaja sola y tiene a sus aliados políticos, ahora surge una nueva información que tiene que ver con que se está levantando una serie de proyectos de ley para poder reformar un poco la Ley General de Pesca y Acuicultura, en donde quedaría un poco legalizado el vertir desechos inorgánicos al mar, al agua y al territorio, a la tierra firme, a las islas, a los canales. Y bueno, eso nos parece un poco desastroso, porque un poco harto, porque ahí el poder político una vez más dándole todo el apañe al poder económico para que puedan hacer y deshacer a su antojo. Y bueno, por ahí va esta información. Bueno, entonces en esa dirección también han ocurrido otras acciones también, donde se ha denunciado sistemáticamente por parte de la comunidad de Yagán de Puerto Williams a la industria salmonera que se quiere instalar allá, que se está instalando, que se lo está haciendo de forma muy irregular, lo está haciendo de forma muy fuera de la ley, con prácticas poco claras. Y a partir de eso hubo una serie de denuncias contra Nova Austral, que es la empresa que está llegando por esos lados, acusándolos de que están entrando ilegalmente a hacer sus concesiones, están metiéndose en parques nacionales. Y a partir de eso se ha generado un comunicado de parte de ellos, que a continuación vamos a leer y para que se conozca y se difunda la palabra. Bueno, a continuación le vamos a leer una declaración pública de la comunidad Yagán ante procedimientos irregulares de la empresa salmonera que aquí el compañero comentaba. La comunidad indígena Yagán y las vecinas y vecinos de Puerto William, por la defensa del territorio ante las informaciones reveladas por el diario El Mostrador respecto a las prácticas de la empresa salmonera Nova Austral en sus centros de cultivo en Magallanes, queremos manifestar absoluto repudio y rechazo a esta empresa y a la salmonicultura en general, por su permanente proceder irresponsable, nocivo y corrupto. Los nuevos antecedentes conocidos se coinciden, condicen totalmente los procedimientos irregulares e ilegales de esta empresa en su ofensiva por instalarse en nuestro territorio, particularmente sobre Onashaga, Canal Vigil. Este actual lo hemos denunciado firme y reiterada en nuestra lucha por rechazar su instalación, de tal forma que hoy diversas instituciones del Estado pertenecientes a Subpesca, Cernapesca, Armada y Secretaría de Fuerzas Armadas nos han dado la razón decretando la caducidad de las concesiones que buscan operar. Todas sus artimañas legales, que aún están manipulando, son el fiel reflejo de los ilícitos que siempre desarrollan en sus centros de cultivo. Un verdadero fraude. En realidad, no es un fraude permanente en diversos ámbitos de nuestro maritorio, área de desarrollo indígena. No hicieron la consulta obligatoria, falseando informaciones y documentos para renovar las concesiones que nunca operaron. Se falseó incluso la declaración de impacto ambiental, cosa que eso no pasa en Chile, siempre pasa eso, buscando generar además una ampliación de las concesiones. Comenzaron a instalarse cuando tenían una prohibición legal de hacerlo, entre otras acciones amparadas por las autoridades y servicios públicos ya mencionadas a lo largo de los años. Pero además, los nuevos antecedentes conocidos revelan que han incurrido un permanente fraude al fisco a través de la ley Navarino, puesto que durante años han recibido bonificaciones millonarias por utilidades que no podrían haber obtenido falsear las informaciones de mortalidad de peces en sus cultivos. Y luego, ¿qué pasó con esos peces muertos no informados? El desastre ambiental puede ser inconmensurable. ¿Es este tipo de desarrollo sustentable para Magallanes al que se refieren los señores empresarios? Esto es un nuevo desastre socioambiental de cara a la COP25, que ha dado de manifiesto también que la preocupación por relocalizar sus centros de cultivo del Parque Nacional Alberto Agostini en nuestra comuna hacia la Reserva Nacional Cahuéchaca es solo otro oscuro y buen negocio para ellos. Arruinaron las aguas del Parque de Agostini, dejándolas anóxicas sin vida. Entonces, ahora deciden trasladarse hacia nuevos lugares aún no sacrificados. ¿Podemos permitir que esta empresa se relocalice? Sería una absoluta irresponsabilidad. Menos aún cuando se trata de un maritorio ancestral. Por lo anterior, exigimos y demandamos la no instalación de Nova Austral, ni de cualquier otra salmonera, ni en la Reserva Cahuéchaca, ni el territorio Yagán. Exigimos que las autoridades locales y regionales se pronuncien claramente respecto a todo el actuar corrupto de empresas que se defienden amenazando a sus trabajadores para que salgan a marchar. Esperamos que Nova Austral desista de una vez en su intento por ingresar de este lugar y seguiremos defendiendo sin transar territorio Yagán, sin salmoneras. Patagonia libre de salmoneras. Bueno, ahí leemos la carta y que nosotros apoyamos a todos los que están ahí, esos territorios en resistencia. Y queríamos decir también de que, claro, pues, llegan, dejan, tiran residuos y ahí está, pues, y esos son daños irreparables para el medio ambiente. Así, por lo que la otra vez otra compañera se nos acercó y nos comentó que en el canal de Puyuhuapi, que también los residuos no fueron extraídos, los peces muertos y toda esa masa de que quedó muerta en el canal de Puyuhuapi, son masas que después con las corrientes del mar se van moviendo y van ensuciando y no son biodegradables, quedan por años y años y ese va a generar otra vida, otra enfermedad y así, ¿en qué va a mutar esto al final? Por lo mejor va a crear un ser que de dónde va a terminar, a dónde va a terminar toda esta contaminación, y hay que hacerle un paro ahora que aún estamos a tiempo. Así es, ya sabemos lo que las consecuencias en un lugar, ¿por qué vamos a esperar que eso suceda en otro para poder hacer algo? Así que ahí siempre apoyando a los hermanos y a las hermanas en resistencia contra las salmoneras. Y bueno, seguimos con un tema musical y para continuar con este Caja de Pandora, ya vamos como en el 52 más o menos, así que eso, ¿qué tema vamos a escuchar? Estamos cansados. Esto no es transpiración. Desde el inicio de la agricultura, pero especialmente durante la era industrial que comenzó hace 2 siglos, ha sido destruida la mitad de la masa forestal que originalmente cubría el planeta. Hoy, se deforesta el equivalente a una cancha de fútbol por segundo, y a este ritmo, todos los bosques tropicales habrán desaparecido a finales del siglo XXI. En Chile, los monocultivos forestales se han expandido fuertemente en los últimos 40 años, llegando a abarcar unas 2,5 millones de hectáreas que ocupan cerca del 20% de la superficie total entre las regiones de O'Higgins y Los Ríos. Estos árboles alteran el balance hídrico de los territorios, los someten a altísimos riesgos de incendios y sus químicos contaminan los suelos y a la población local. Este modelo forestal basa su producción en pino radiata y eucalipto con el fin de producir madera y pulpa de celulosa para exportarla hacia los principales centros mundiales de comercio. Para quienes vivimos en este territorio, es necesario y urgente decidir qué se hace en él, pues su explotación en manos empresariales intensifica su degradación y nuestro empobrecimiento. Producir sustentablemente lo que necesitamos. Recuperar la soberanía alimentaria y el agua es imprescindible para el futuro de nuestra subsistencia, y en esto no hay ambigüedades. La industria forestal debe irse y el territorio debe ser recuperado. Así como escuchaban ahí, es urge recuperar el territorio y expulsar a las empresas que destruyen y devastan los bosques y las comunidades. Un mensaje ahí para la conciencia y para pensarlo después, más adelante. Eso es, aquí ya estamos cerrando por hoy este capítulo de Caja de Pandora. Harta información, harto movimiento. Ya saben, tienen que educarse, autoeducarse, buscar, informarse, votar ahí en el plebiscito, si es que lo quiere. Y bueno, por nuestra parte nada más que dar las gracias por una vez más por estar aquí con nosotros y recordar que siempre nos pueden escribir, mandar noticias, cuñas, lo que quieran a radiolatue@gmail.com. hasta la próxima semana. Bueno, como decía todo el compa acá, decirle gracias a todos, sobre todo a las radio amigas, Radio Pirata, Radio Curruf, Radio Tamara, Radio Humedales, a todas las radios que están ahí acompañándonos. Y nada, pues, aún estamos a tiempo y no somos pocos y locos, sino que somos hartos y bien locos, así que hay que luchar nomás aún por lo que nos queda. Y nada, pues sacar las guerras y las garras. Así que nada, pues nos estaremos viendo en la próxima semana acá desde algún rincón, desde la Patagonia, acá en Coyhaicuec. Saludos a todos y nos estamos viendo en un próximo capítulo acá en Radio La Tue, en www.patagonialibre.org. Aguante, ahí van a estar los cabros del plebiscito saliendo ahí al centro para que vayan a votar. Ahí aguante, saludos a esos cabros. Ah!